Vente, dime qué sientes. Con mi guitarra si no hay corriente, pongo mi canto más evidente que la sonrisa de mucha gente. El maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que formamos, como allá me divertido. Yo, dijo el Benix en el estribillo de La Habana hasta el campo. Dilo, elige tú que lo canto. Sí, yo, qué fenómeno. Quiero yo cantarlo como el Benix, pero no puedo. Es guajiro grito, crees que estoy orgulloso de este son. Ando voy en carreta pa' este flow. Mira que guajiro a corazón, del Benny More la inspiración. De Benny guajira la invitación. No quiero que olvides esta canción. ¿Y qué pasó? Nuestro flow es este homenaje, respeta. Sí, digo yo. Con el tiempo el Benny no se olvida. Macho, dime tú, baby.